Personalidades extranjeras alaban al presidente Kim Il-sung por sus imborrables proezas. Entre ellas figuran el secretario general del Partido Obrero Democrático de España, el presidente del Consejo Central del Partido Político Republicano Unidad Popular Kirguís El de Kirguistán, el secretario general del Movimiento Izquierdista Unido de Dominica y el presidente de la Organización de Estudio de la Idea Chuche de Tailandia. Dijeron que el presidente Kim Il-sung, eminente líder de la nación coreana, no solo disfrutó de absoluto apoyo y confianza del pueblo, sino que también fue un gran ideólogo, teórico, político y revolucionario reconocido por todo el mundo. Añadieron que su idea y proezas se heredaron fielmente por el dirigente Kim Jong-il y brillan siglo por siglo por la guía del mariscal Kim Jong-un.